por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque y el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Estamos un programa más de 33 de mano. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a saludar a Julia Biagioli, que hoy está operando este programa de radio, entre otras cosas. Mi nombre es Mariela Martínez y saludo a Fabián Agosta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariela. Bueno, yo también saludo a Julia, ahí que está a cuatro manos hoy operando, produciendo, manteniendo la página, controlando internet, todo con dos brazos, hace todo eso al mismo tiempo, qué grosa. Así que estamos largando este nuevo 33 de mano número 170 ya. Exacto. Y estamos en una semana en qué otras cosas, dentro de la provincia de Chubut, estaba ocurriendo esto que vamos a escuchar para abrir la nota que sigue. Gracias por estar en este día que para nosotros es un día histórico. Hoy nos acompaña, como hace ya varios 22 de agosto, los familiares de nuestros compañeros. Hoy está con nosotros Hilda Bonardi de Toschi, esposa de Humberto Toschi. Sara Coan, hermana de Alfredo Coan. Y este año tenemos también el honor, el privilegio, la alegría de contar con la presencia de Héctor Tosco, hijo de nuestro querido Agustín Tosco. Y como no podía ser de otra manera, con sus apenas 91 años, nuestra querida Encarnación Díaz de Mulholland. Acá hace 47 años, con un enorme gesto de unidad, los compañeros ofrecieron una conferencia de prensa y denunciaron y repudiaron lo que después se instaló sistemáticamente en el año 76. Estamos en momentos decisivos. Esto que está acá es para decirle a Macri y Arcioni que los estamos mirando. Que tengan cuidado, que nos van a encontrar en la calle, que no vamos a permitir que nos sigan robando derechos y no vamos a permitir a ningún trabajador y a ninguna trabajadora sin sus derechos adquiridos. Muchas gracias. Y más allá de que determinados personajes de nuestra realidad ocupen sus días intentando cortar los lazos entre pasado y presente, esto que ocurría es lo que pasó ahí en el viejo aeropuerto de la ciudad de Trelew, porque se conmemoró un nuevo aniversario de lo que quedó precisamente en la historia como la masacre de Trelew, en la que fueron asesinados diferentes integrantes de organizaciones armadas, tanto de ERP como Montoneros. Y ahí se nombraba también al actual presidente Macri, se nombraba al gobernador de la provincia de Chubut, y este lazo entre pasado y presente en la reafirmación de los derechos. Estamos en comunicación ahora con Cecilia Salguero, ella es integrante de FM Sudaca, la 105.3 que toma este 33 de mano también. Es integrante del programa Cuando el Río Suena, que se emite de lunes a viernes de 18 a 20. O sea que mientras está hablando con nosotros, Cecilia tenía que estar en el aire del programa. Así que doble agradecimiento, Cecilia, por este momento junto al 33 de mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras y a toda la audiencia de 33 de mano. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Cecilia. Bueno, vamos a contar un poco la interna. El otro día hice un pedido ahí a la red de Enfoque, la red que integramos nosotros, que también integra a Sudaca y diferentes medios comunitarios de la región, solicitando a alguien que haya estado cubriendo lo que fue esta caravana, esta marcha que se desarrolló desde la ciudad de Trelew hasta Rawson, con motivo de un tema que venimos siguiendo y que al seguirlo queremos estar del otro lado de los que intentan ocultarlo e invisibilizarlo, que es la situación de las y los trabajadores de la provincia de Chubut. Vos estuviste cubriendo para Sudaca esta marcha, así que queríamos que nos cuentes de primera mano cómo la viviste y bueno, qué ocurrió en esa caravana. Bueno, como bien vos decías, estuve presenciando ayer todo lo que fue la caravana que salió desde el Centro Cultural por la Memoria de Trelew y queda situada en el aeropuerto viejo, lo que nosotros acá llamamos aeropuerto viejo de Trelew, que es justamente el lugar donde fueron, o sea, de la famosa foto de los compañeros del ERP y de las demás agrupaciones guerrilleras que están ahí afuera con las armas tiradas en el suelo. Y bueno, allí se realizó todo el acto a partir de las 11 de la mañana. Se convocó a todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, organizaciones sociales, militantes. Estaban presentes los sindicatos de la mesa de unidad sindical. Y bueno, también contamos con la enorme presencia de Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco, que vino especialmente para esta fecha a dar unas palabras de aliento, ¿no? Y también a reafirmar ese hilo conductor que vos bien decías al principio entre el pasado y el presente, esta lucha incansable por los derechos humanos y en este caso también por los derechos de las y los trabajadores. Así que fue un enorme placer contar con él, con sus palabras. Fue muy emotivo también porque estaba Encarnación Díaz de Mulhol, que es también familiar directa de uno de los sacrados y que ya tiene 90 y pico de años, y la verdad que fue muy emotivo sentir sus palabras. Nos llenó de mucha satisfacción, de mucha esperanza y mucha convicción de seguir peleando nada más y nada menos que por nuestros derechos, ¿no? Así que eso más o menos fue lo que pasó en el acto que transcurrió ahí en el Centro Cultural por la Memoria y que era el lugar desde donde se iba a partir en caravana hacia Rawson, donde allí van a estar esperándonos el resto de las y los trabajadores. ¿Y cómo se desenvolvió esta caravana? Que nosotros ahí estuvimos buscando, bueno, desde que venimos cubriendo el conflicto, haciéndonos eco de todo lo que nos pasa, lo seguimos a través de la página de Trabajadores en Lucha Chubut, y ahí nos enteramos vimos más que nada fotos y algunos discursos, pero ¿cómo fue esta caravana? ¿Cuántos kilómetros hay desde, en principio, de Trelew hasta Rawson, como para situarnos también en recorrido? Bueno, desde allí, desde el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, hay aproximadamente 20 kilómetros, y eran 20 kilómetros de fila de autos en caravana que iban hacia Rawson. Fue muy impresionante, por lo que comentaban algunas compañeras, esto nunca se había vivido acá en Trelew, y eso que han habido conflictos sociales de trabajadores y trabajadoras, pero nunca en esta magnitud, ¿no? Además es juventud, hay que recordar que viene movilizada desde el año pasado. Entonces, hay como todo un clima, un contexto de movilización social que nunca se terminó, digamos. Siempre tuvo continuidad porque sigue el actual gobierno provincial, es el mismo que del año pasado, y no solo eso, sino que ahora en estas elecciones volvió a ganar, así que nos esperarían 4 años más de esto, ¿no? Estamos viviendo y la gente ya no aguanta más, me cansó. Así que esto también fue un factor que determinante para que fuera tan extensa la caravana y tardáramos, no sé, prácticamente 1 hora en llegar a Rawson, cuando lo habitual es tardar entre 15 a 20 minutos como máximo. Cecilia, ¿y cuál es la situación actual de los trabajadores y las trabajadoras del Estado? Recordemos que están las escuelas paralizadas, áreas de salud, dependencias públicas ocupadas en reclamo del pago de salarios, pero ¿cómo están las cosas ahora? Y bueno, ahora todo sigue igual, es como vos bien decías, está todas las instituciones del Estado paralizadas. La salud, la educación, el personal también de la obra social está todo afectado a paro y retención de servicio, así que está todo paralizado. La obra social, tengo entendido que se habilitó el miércoles, pero no sabemos hasta cuándo, porque tienden a levantarla, o sea, habilitarla una semana para activar. Después la vuelven a cortar. Entonces, recién hoy el gobierno se comprometió a depositar los fondos que corresponden a los subsidios al transporte público. Casi llegamos a estar 2 semanas sin transporte público. Bueno, la universidad está paralizada porque obviamente hay muchísimos estudiantes que necesitan del transporte público. Lo mismo sucede en las escuelas, y además en las escuelas provinciales y estatales también está esto, ¿no? Esta situación salarial de las y los trabajadores. Entonces, también se le suma todo esto, toda la situación de los auxiliares de la educación, de los docentes y la cuestión salarial. No solamente los salariales, sino también infraestructura. Hay un montón de escuelas que tienen muchos problemas de edificios, hay goteras por todos lados. Llegamos a ir a votar en escuelas en donde en el cuarto oscuro tenías 5 o 6 baldes sosteniendo las goteras, digamos, evitando que se inunde el aula. Así que ese es el estado actual más o menos de la situación. Y hoy, después de la movilización histórica de ayer, al igual que la semana pasada, sigue todo igual. El gobierno tiene como una postura de abierta al diálogo, como dicen ellos, y la mesa de unidad sindical, que representa justamente a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, y también algunos trabajadores del sector privado, tienen voluntad también de dialogar y hoy se reunieron con el gobierno, pero sin expectativas, digamos, prácticamente, porque no fueron satisfactorias las respuestas del gobierno ante los reclamos que se vienen sosteniendo hace ya muchísimos meses y que no solamente atañen a la cuestión salarial, ¿no? Cabe destacar. En 33 de mano estamos hablando con Cecilia Salguero, ella es integrante de FM Sudaca, Radio Comunitaria 105.3 de la ciudad de Trelew. Cecilia, hoy cuando arreglábamos que te llamé para pautar esta salida al aire, que te agradecemos nuevamente, nos contabas que al llegar a la ciudad de Rawson, ahí se leyeron diferentes documentos. ¿Cómo sigue esto para adelante, por lo menos desde el lado de la gente que se encuentra ahí peleando, en definitiva, por lo que le corresponde, el pago de sus salarios por el trabajo que hacen? Bueno, sí, como vos acabas de decir, cuando llegamos a Rawson nos encontramos con una enorme cantidad de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, docentes, jubilados, un montón de gente que nos estaba esperando, y allí nos movilizamos todos juntos hacia la Casa de Gobierno, en donde allí estaba preparado el sonido como para que los dirigentes de la representante de la Mesa de Unidad Sindical pudieran, bueno, hablarle a la gente en general, ¿no? Y brindar una especie de panorama de lo que hay actualmente y de la continuidad del plan de lucha, ¿no? Así que ayer, en ese mini acto, reafirmaron esta voluntad de seguir peleando por los derechos de las y los trabajadores, continuidad del paro por tiempo indeterminado, que se había decretado la semana pasada. La semana pasada estuvieron todos los trabajadores estatales y algunos trabajadores del sector privado de paro total de actividades, pero es paro activo porque obviamente en el medio del paro hay un montón de actividades y de medidas de fuerza, tales como los cortes de ruta que se están produciendo de manera simultánea en toda la provincia, en el sur de Chubut, aquí en el Valle y también en la comarca andina, en toda la zona cordillerana. Así que están todas las medidas articuladas y el plan de lucha consta de eso, ¿no? De hacer paro por tiempo indeterminado, pero es un paro activo y con medidas de fuerza contundentes, como la que se evidenció ayer en Comodoro, que fue la restricción del acceso a los yacimientos petrolíferos por parte de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores se apostaron allí en la ruta, en los accesos a los yacimientos, para que justamente el sector petrolero no pudiera trabajar, porque sabemos que el petróleo es la actividad por excelencia que motiva a esta provincia, digamos, ¿no? Es el motor económico de la provincia. Así que, bueno, también como para es estratégico porque llama la atención y bueno, es una medida que se ha tomado. Entonces, ratificaron, ¿no?, la continuidad del plan de lucha y también de parte del sector docente, precisamente de Santiago Burman, que es el secretario general de la TECH, representa a los trabajadores de la educación, pidió nacionalizar el conflicto a través de un paro general propuesto por la CETERA, ¿no?, a nivel nacional. Cecilia, te agradecemos por tu participación. Nos quedaríamos acá siguiendo, porque la verdad es un tema que necesitamos seguir y que se conozca, que es lo que justamente se trata de ocultar, la situación real de los y las trabajadoras, pero queremos que vayas a hacer tu programa al aire, así que te vamos a despedir y agradecerte otra vez por estar aquí y sobre todo también felicitar a todos los compañeros y compañeras de Sudaca por la excelente cobertura que estuvieron haciendo esta marcha y que varias radios comunitarias de la región y que de otros lugares del país pudieron también tomar la señal y amplificar lo que estaban cubriendo ustedes en el lugar donde ocurría. Bueno, te agradecemos muchísimo a vos y a todo el equipo de 33 de Mano y a todo el colectivo del Margen por esta posibilidad, ¿no?, de romper las fronteras provinciales en este caso, y poder dar a conocer lo que está pasando acá, que es por ahí medio complicado romper esas barreras, pero bueno, para esto estamos las radios comunitarias, ¿no? Así que agradecerles a ustedes y estaremos en contacto. En 33 de Mano, entonces, estuvimos hablando con Cecilia Salguero, integrante de Radio Sudaca 105.3 de la ciudad de Trelew, y nosotros cerramos este bloque justamente con las palabras que dio en la conmemoración de este recordatorio de la masacre de Trelew, Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco. Para mí es un gran honor y un orgullo estar acá con todos ustedes en este lugar tan significativo para todos los argentinos y particularmente para nosotros. Les quiero traer un abrazo fraternal y solidario de los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que se solidarizan con esta lucha que tienen ustedes aquí. En nuestro territorio no dejamos de luchar, todos saben lo que pasa en la Córdoba de hoy, para conmemorar a nuestros compañeros del pasado hoy en este presente. En estos 47 años en Córdoba la energía no se privatizó y nuestros compañeros han luchado con todas sus fuerzas en virtud de que el espíritu de nuestros mártires, entre ellos mi viejo, anida en esas asambleas cordobesas. Así que estar acá es venir a recibir un impulso espiritual. Nosotros continuamos la lucha de nuestros mártires. En cada uno de nosotros están ellos. Nosotros somos Máximo Mena, Santiago Pampillón. Nosotros somos Santillán y Costequi. Nosotros somos los 16 compañeros mártires aquí masacrados. Nosotros tenemos que volver a hacer que el pueblo argentino no sea más estafado y engañado como lo ha sido en estos 4 años. Tenemos que hacer que nuestros compañeros, nuestra población, vea ese saqueo en la gente que está durmiendo en la calle, en la gente que no tiene para comer, en ustedes que están hoy peleando acá y reclamándole al gobernador que les entregue los recursos para la educación. Nosotros tenemos que reclamar que la banca sea para el pueblo, que la educación sea pública y que se vayan estos estafadores, entregadores y espoleadores de nuestra gente. Esa es la razón de nuestra vida, igual que la que dejaron aquí nuestros compañeros combatientes. No puede quedar solo en la historia semejante sacrificio, compañeros. Ellos tratan de que nosotros los olvidemos. Nosotros vamos a luchar y nuestros hijos y nuestros nietos van a estar acá conmemorando a nuestros compañeros. Muchas gracias. Escuché esta oferta. Estamos escuchando a Divididos con Sopa de Tortuga. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Hola. Continuamos en 33 de mano, estamos en FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera, en Bariloche. Hoy en vivo hasta, hoy viernes en vivo hasta las 20. Vamos a contarles que nos pueden seguir a través del Facebook en vivo, en el Facebook del colectivo Al Margen. También escucharnos a través de internet. El sitio es escuchanosonline.com/delbarrio981 con números. Y recuerden que este programa se retransmite por varias emisoras comunitarias cooperativas de nuestra localidad y de otras que ya vamos a estar contándoles, y que también pueden encontrar los contenidos de este programa en el sitio de almargen.org.ar. Ahora queremos contarles que se viene un encuentro interesante, jornadas sobre cooperativismo. Esta jornada está organizada por la Comisión de Asociados del Banco Credicop, y siempre tratando de mantener vigente el espíritu del cooperativismo, un tema que al colectivo Al Margen y que por supuesto a las diferentes entidades u organizaciones que trabajan con la comunicación comunitaria o social o cooperativa, es un tema para seguir profundizando. En este caso, la jornada va a estar a cargo de Fernando Zucker. Él es periodista y docente, pero también es cooperativista, y el tema de esta convocatoria es para transformar la realidad cooperativismo. Se va a realizar este sábado 24 de agosto a las 17 en la filial del Banco Credicop, que aquí en Bariloche, en Gallardo y Villegas. Así es que las organizaciones que tal vez están enterando en este momento, a apuntarse si es que les interesa este tema, y acá les brindamos un poquito más de información. Mi nombre es Fernando Zucker, soy comunicador social y docente en comunicación social. Integro una cooperativa de trabajo vinculada a los medios de comunicación acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llama La Taba, donde editamos una revista gratuita y un sitio por internet. Además soy dirigente del Banco Credicop desde hace muchos años y actualmente desempeño el rol de secretario de Educación Cooperativa en la zona 19 de la ciudad de Buenos Aires. Así que simplemente me defino como periodista, como docente y como cooperativista. Arrancando por lo que ocurre el 24 a las 5 de la tarde en la sede del Banco Credicop de acá de Bariloche, ahí en Gallardo y Villegas, esta charla que vas a estar dando, que han titulado para transformar la realidad cooperativismo, a grandes rasgos, sin entrar en detalle, así nos quedamos con ganas para escuchar la charla en el lugar, ¿en qué va a consistir esto? Siempre digo que esta charla es una charla que consta de tres capítulos o de tres actos que están muy relacionados. Una primera parte vinculada con hacer un repaso muy sintético de lo que significa a nivel internacional y a nivel nacional el sector de la economía social, integrado por el cooperativismo y por el mutualismo, fundamentalmente. Ese repaso por la actualidad, en números, en información, en datos, da lugar a un segundo momento de definiciones, de conceptos, para ver de qué modo este movimiento cooperativo y mutual a nivel internacional y nacional se puede explicar a través de diferentes nociones que le dan sentido y envergadura. Y un tercer momento más interactivo, con proyecciones audiovisuales, y que tiene que ver directamente con la formulación de propuestas e ideas a nivel país, y que siempre se desprenden en debates y conversaciones entre los participantes de cada una de las charlas que llevamos adelante los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. En la presentación me olvidé de decir que formo parte de ese centro cultural desde el Departamento de Cooperativismo y Autogestión. Entonces estas charlas que nosotros, los investigadores del Centro Cultural, damos ad honorem por cada una de las filiales que tiene el Banco Credicop a lo largo y a lo ancho del país, generalmente tienen como corolario estos profundos y ricos debates entre los participantes, que son en la mayoría de los casos asociados al banco, pero también participan ciudadanos y ciudadanas en general, y sobre todo organizaciones sociales, culturales, políticas, de medios de comunicación de cada una de las localidades de nuestro país donde el banco tiene filial. Cuando hablamos de un banco cooperativo como el Banco Credicop, ¿qué diferencia un modelo de un banco cooperativo a un modelo de un banco como empresa? Su gestión, básicamente. Banco Credicop tiene una gestión totalmente distinta a todos los otros bancos que forman parte del sistema financiero argentino, simplemente porque está conducido a través de una gestión cooperativa, donde intervienen funcionarios, intervienen empleados, intervienen también sus propios asociados en la definición de objetivos tanto comerciales, que tienen que ver con los números, en cuanto a los productos, en cuanto a los servicios que el banco presta, pero también con la planificación de objetivos desde lo institucional y desde lo organizacional, donde se insertan este tipo de charlas abiertas con los asociados y con el público en general. Básicamente la diferencia es esa, el modelo de gestión integral que tiene Banco Credicop frente a un modelo completamente financiero y capitalista, que es el de los del resto de los bancos, ¿no es cierto? A diferencia de los bancos públicos, que sería el tercer actor. Tenemos bancos privados capitalistas, bancos públicos y el modelo integral de gestión del Banco Credicop. Retomando el título de la charla, para transformar la realidad, cooperativismo, en este momento y en esta coyuntura política y especialmente económica difícil, donde esta ciudad es un reflejo de todo lo que ocurre en este país, ¿no? Cierre de comercio, cierre de empresas y búsqueda de nuevas alternativas, ¿qué le aporta el cooperativismo como modelo a por ahí a un empresario o a una persona que se movió dentro de otros márgenes que no es la gestión cooperativa? Ideas sólidas, argumentos contundentes, una amplia trayectoria de cooperativismo sustentada en la trayectoria de valiosísimos dirigentes, sobre todas las cosas una gran capacidad de lo que se conoce como resiliencia, de dar respuesta continua a los cambios que se van dando en los diferentes escenarios económicos y políticos, tanto en Argentina como en la región. Tuvimos a lo largo de la historia de 200 años de cooperativismo, un poco más de 100 años de cooperativismo de crédito, políticas públicas que han favorecido los objetivos de nuestro movimiento y donde el movimiento cooperativo ha intentado profundizar diferentes líneas de acción. Lógicamente también hemos tenido en todos estos años, y forma parte también el modelo que tenemos los argentinos y argentinas en la actualidad, que no son políticas que beneficien directamente lo que nuestro movimiento necesita y por lo cual ha luchado durante muchos años. En esos casos, la táctica es de resistencia y de formulación de propuestas para un nuevo escenario que, en una de esas, es distinto a partir de diciembre de este año. Y uno cuando nombra la palabra banco, instantáneamente en lo que tiene que ver con la realidad inmediata, recuerda el 2001, ¿no? Y cómo los bancos licuaron el dinero de la gente que tenía depositada en los bancos empresarios, digamos. ¿Cómo se movió el Credicop en ese momento, en esa crisis? Yo recuerdo, en esos años yo era un adolescente. Yo vivo a la vuelta de una de las filiales de Banco Credicop, desde la cual nosotros operamos continuamente con nuestra cooperativa de trabajo, La Taba, pero en ese momento los que tenían cuenta eran muchos integrantes de mi familia. Y lo que recuerdo de esa época es que el único banco que mantuvo las puertas abiertas ante esa terrible debacle que sufrimos los argentinos y argentinas en el 2001 fue el Banco Credicop, dando una respuesta seria y charlando cara a cara con la gente, no poniendo candado a ninguna puerta de acceso a a esta entidad, así que creo que vale tener memoria y vale saber y analizar cuál fue el comportamiento y la actitud del sistema financiero en el 2001 y cuál fue la actitud concreta del movimiento cooperativo y en especial del Banco Credicó. Bueno, y acá en 33 de mano también venimos reflejando, ya que nuestra asociación colectiva al margen también tiene varias partes, varias líneas que son cooperativas, las necesidades de las diferentes cooperativas, básicamente las de trabajo y de producción. Frente a este cambio político que se espera para octubre, ¿cuáles a vos te parece que serían las líneas que se deberían abrir como para que las cooperativas de trabajo y producción ocupen un lugar importante y por otro lado dejen de sufrir penurias tan fuertes a la hora de pensar en producción? En principio tienen que tener un lugar destacado dentro de las políticas públicas del Estado, en cualquiera de sus escalas, en la escala nacional, en la escala provincial y en la escala municipal, cada una con el tipo de producto o servicio que desarrolla en su localidad, que esos trabajos sean reconocidos por el Estado Nacional, es decir, que las cooperativas de trabajo podamos tener justamente cada vez más trabajo para que podamos desarrollar cada una de estas cooperativas que integramos claramente su objeto social. Después hay demandas que el cooperativismo en general, y ahí también es válido incluir al cooperativismo de trabajo y de producción, hay demandas que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años, demandas que tienen que ver con política tributaria, por ejemplo, y el reconocimiento del acto cooperativo y mutual por parte de la entidad, por el órgano de contralor y quien regula el tema de impuestos en Argentina, digamos, que se pueda reconocer el acto cooperativo, porque siempre estamos siendo controlados y fiscalizados como cualquier otro tipo de empresa, sin tomar una verdadera dimensión de lo que significa ser cooperativista y lo que significa formar parte de la gestión de una cooperativa. Después también creo que es una demanda muy válida el cumplimiento del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, y es necesario que haya una política específica para que se ponga en práctica una política educativa de enseñanza del cooperativismo en todos los niveles educativos. Es necesario también una política eficaz y eficiente de vivienda, donde las cooperativas de trabajo vinculadas a la vivienda puedan desarrollar trabajos, por ejemplo, en tierras fiscales que el Estado les dé para poder trabajar. Hay temas vinculados con los derechos de protección social, en el sentido que el trabajador cooperativo debe ser reconocido del mismo modo que el trabajador asalariado. Y bueno, podemos mencionar también otras propuestas que tienen que ver con una plataforma cooperativa para los próximos años. Esa plataforma cooperativa está muy bien explicada a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y seguramente muchas de esas propuestas estarán en el tercer momento de la charla de mañana en Bariloche, sobre la cual tengo muchas expectativas y estoy muy contento de poder visitarlos en el día de mañana, de cooperativista a cooperativista. Para no quedarnos con las ganas, contanos qué es la cooperativa de trabajo, la TABA, que vos presidís. Somos una cooperativa que desarrollamos y comercializamos servicios de comunicación, gráficos, audiovisuales y digitales, pero fundamentalmente somos periodistas que nos dedicamos a la comunicación. Estamos al frente de una revista de distribución gratuita, de un sitio de noticias y después, además de eso, que es lo estrictamente periodístico, nos dedicamos a administración de redes sociales, realización de audiovisuales. Muchos de ellos lo hicimos en conjunto, por ejemplo, con nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. También trabajamos en lo que fue la primera parte del proyecto de ESAP, que es la primera aplicación móvil para celulares, tablet, que permite tener un panorama georreferenciado de dónde están localizadas las experiencias cooperativas y también comunitarias y autogestivas de nuestro país. Así que eso es lo que venimos haciendo con nuestra entidad, con mucho sacrificio, con muchos logros alcanzados, pero también con obstáculos y problemas de gestión que tenemos que todo el tiempo tratar de subsanar para poder seguir adelante. Y si queremos buscar material de la cooperativa de trabajo de la TABA, ¿dónde podemos buscar? Nuestro sitio de noticias es www.lacomuna7.com.ar, www.lacomuna7.com.ar. Desde ahí está todo el desarrollo periodístico y se puede también descargar la revista que todos los meses imprimimos, y a través del sitio web se puede hacer una descarga gratuita para poder visualizarla. Voces al margen. Ya me voy, ya me estoy yendo, me dejé por el camino más triste, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me he de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me he de ir hasta quererte es delito, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Dios me daría, me de ir, tanto amor para quererte, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. La luna no me alumbra, me de ir, la suerte no me ayuda. Escuchábamos en 33 de mano una banda más que recomendable, Doña María con Ya me voy. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Bueno, queremos contarles ahora en 33 de mano que por suerte también van a ocurrir otras jornadas de un tema siempre vigente que tiene que ver con la educación popular. Este sábado 24 de agosto, entre las 10 y las 13, se va a dar inicio a talleres titulados ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Para poder profundizar un poco más, aunque sea en este tiempito, vamos a charlar con Norma Pérez. Ella es docente del Instituto de Formación Docente. Buenas tardes, Norma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contarnos en principio, te agradecemos por este tiempito y sabemos que no solamente va a ocurrir esto aquí en Bariloche ahora comenzando en agosto, sino que van a haber varias y diversas actividades relacionadas con la educación popular. Esto que comienza mañana es una formación, ¿no es cierto? No es solamente un encuentro. Claro, nosotros, por ahí quizás contarte también que si bien yo soy, formo parte del Instituto de Formación Docente, también formo parte del Centro de Educación Popular Antonio Alac. Digo, ¿no? Como voy haciendo síntesis de distintos espacios de mi trabajo por un lado, mis espacios de militancia también, una relación con el Bachi Popular también. Y bueno, así fue que con compañeras que transitamos juntas este desafío de la educación popular, decidimos darle forma a un proyecto de formación permanente. Sí. Y lo titulamos, como vos dijiste, ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Uh-huh. Y es una convocatoria amplia donde queremos que encontrarnos con docentes, pero también con personas de la comunidad que están interesados en conocer y bueno, y seguir aprendiendo, ¿no? En este desafío que nos plantea la educación popular. Los estudiantes también están invitados. Uh-huh. Y las propuestas es comenzar, nos vamos a encontrar una vez por mes, un sábado de cada mes, de aquí hasta noviembre, con posibilidades de continuar el año que viene. Y también con la intención de encontrarnos en otros espacios donde también discutamos y debatamos sobre lo que nos acontece en relación a la educación popular. Y bueno, y todas las diferentes propuestas que ya se están llevando adelante en nuestra localidad. Podemos decir que se, como dijiste recién, ¿no?, propuestas que se están llevando adelante de educación popular en nuestra localidad, bueno, seguramente en otros lados también, pero cuando pensamos en la educación tradicional, ¿tienen relación? Es decir, podemos, no sé si la palabra es mechar, pero ¿relacionar la educación popular en la educación tradicional? No, estamos hablando de miradas diferentes, ¿no?, y de intereses y de propuestas diferentes de trabajo, porque fundamentalmente, entendiendo desde la concepción que nosotros tenemos de educación popular, justamente lo que cambia es en el para qué de la educación, ¿no? Y nuestra propuesta es justamente debatir si es por fuera de la escuela, si aún podemos seguir dando esas batallas dentro de la escuela, y donde sabemos de la diversidad de prácticas, ¿no?, docentes, y de la comunidad en general, donde, bueno, el desafío cotidiano es poder transformar nuestra realidad, y por eso consideramos que la educación popular es una herramienta política de transformación. Uh-huh. ¿Y esta propuesta qué acogida tiene en un instituto de formación docente, por ejemplo? Y bueno, nos interpela, uh-huh, nos interpela y nos sigue convocando al encuentro, ¿no? Porque también dentro del Instituto de Formación Docente nosotros tenemos prácticas que intentamos e inventamos para poder, desde la formación inicial también, instalar preguntas, ¿no? Y la pregunta que sigue siendo la que nos orienta es ¿para qué educar? Estos son los desafíos. Todos los tiempos son de este desafío, ¿no? Pero realmente ahora estamos en un momento de despertares políticos, ¿no? Y de la necesidad de juntarnos, y de juntarnos desde una mirada que nos permita proyectarnos en la acción, no quedarnos solamente en un posicionamiento crítico, sino poder traducirlo, ¿no?, en acciones políticas que nos permitan, bueno, seguir juntándonos y por eso también, vos me decías, hay otras actividades, sí, por eso también, claro, nos convocamos a seguir juntándonos, porque hay otro de los objetivos de la educación popular que justamente es socializar las distintas acciones que venimos llevando adelante, porque no está, muchas veces no conocemos un montón de propuestas, que como vos decías, no solamente en Bariloche, sino en nuestro país hay montón de propuestas en Latinoamérica, en el mundo en general, ¿no? Pero bueno, como vamos a ir tratando de ir acercándonos a aquellas propuestas que venimos llevando adelante y que podemos relatarnos, ¿no? Y el día viernes 6 de septiembre nos convocamos en la sala de ensayo, porque viene Claudia Corol, nuestra compañera referente de Pañuelos en Rebeldía, y ella presenta el libro de Las Revoluciones de Berta, que hace referencia a la compañera Berta Cáceres, una lideraza del feminismo comunitario y de la lucha por el territorio, en la defensora de los ríos, y a ella la asesinaron, ¿no?, justamente por llevar adelante estas luchas. Así que la invitación es, nos juntamos, Claudia va a presentar el libro y después la idea es que podamos encontrarnos en la conversación, ¿no?, sobre la educación popular. Y todos los años, desde hace 13 años, se vienen haciendo encuentros de las redes de educadores populares, no solamente de Argentina, sino de países cercanos, como compañeros de Brasil, ¿sí?, compañeros de Bolivia, compañeres, porque en realidad somos mujeres y algo más que mujeres, ¿no? Que nos juntamos en esta propuesta. Y bueno, y esto que nos convoca en Lago, no, perdón, en Paraje Entre Ríos, sí, que está entre Bolsón y Lago Polo. Uh-huh. El día, el sábado 7, nos vamos a juntar a hacer un preencuentro de la Red de Educadores Populares, porque la invitación es el 21 y 22 de septiembre en Córdoba. Allí nos volvemos a encontrar con más organizaciones y bueno, y colectivos que vienen llevando adelante un montón de luchas que se ven reflejadas en el campo popular, ¿no? Norma, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fabián Agosta te habla. Hola, ¿qué tal? Norma, te voy a cambiar de tema, pero es por una pregunta de un tema que nosotros venimos siguiendo también y que cuando tenemos la oportunidad de hablar con educadores y sobre todo con personas que tienen relación directa con docentes, le hacemos esta pregunta como para mantenerla en tema también. Parece que fue ya hace varias décadas, pero hace unos meses el gobierno nacional planteaba e imponía este servicio cívico voluntario. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde un lugar de formación y trabajando con docentes y trabajando en educación popular, donde me imagino plantean, como hacen todos los educadores en la Argentina, un lugar de derecho y un lugar de inclusión en la escuela? ¿Cómo lo vieron cuando los jóvenes ven esta posibilidad de ir a meterse a un cuartel para formarse? Y realmente esto es algo que necesitamos repensarnos. En relación, yo vuelvo a traer esto del para qué de la educación, ¿no? Porque cuando nos quieren ofrecer esta propuesta de formación, educación en valores, ¿no? Como así están convocando a la comunidad, justamente lo que hace es que nosotros nos repensemos por qué desde instituciones represivas para la comunidad, ¿no? Se nos intenta ofrecer este tipo de formación donde nosotros creo que no dijimos demasiado, ¿no? Como que estuvimos bastante acallados también. Mm. Si bien hubo un montón de expresiones, pero como educadores lo planteo, ¿no? Claro. Esta pregunta que vos traes, digo, bueno, ¿cuánto más tenemos que decir sobre esto, ¿no? Porque realmente, si lo pienso ahora, por ejemplo, nosotros como instituto no nos expresamos en relación a esto, ¿no? No hicimos una, no nos expresamos públicamente, claro. Sí lo hicimos desde otras organizaciones, ¿no? Sí, sí. Pero creo que esto, bueno, justamente nos interpela en por qué silenciamos a veces algunas situaciones que realmente lo que hacen es reforzar la represión en la población, ¿no? Norma, agradecemos mucho este tiempo con 33 de mano y seguramente nos vamos a encontrar en la variedad de actividades que están proponiendo desde la educación popular. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Escuchábamos y charlábamos con Norma Pérez a propósito de las jornadas de formación que comienzan este 24 de agosto acerca de educación popular en nuestro Instituto de Formación Docente. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. En defensa de la educación. En defensa de la educación y la democracia. Decimos no al servicio cívico voluntario en valores. Porque constituye una verdadera amenaza para nuestra democracia. Porque promueve una matriz cultural militarista y represiva. Porque queremos una vida digna y plena. Porque nuestros jóvenes necesitan una sociedad que garantice el ejercicio de sus derechos. Decimos no al servicio cívico voluntario en valores. Porque está en juego nuestro futuro. Porque los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la educación pública y gratuita. Porque está en juego su futuro y el desarrollo de sus potencialidades. Porque limita el desarrollo de una vida digna y plena. Porque tenemos derecho a la educación pública y gratuita. Porque atenta contra el pluralismo, la cooperación y la solidaridad. Foro en defensa de niños, niñas y adolescentes de Neuquén. Foro, Ley 2302. Informe especial, publicaciones culturales independientes. Las publicaciones independientes no son ajenas a las crisis económicas de un país. La mayoría de ellas las padece. Sin un reparto equitativo y transparente de la pauta pública, muchas deben afrontar de forma autogestiva los costos de papel y de impresión. Costos que no paran de aumentar, provocando que muchas desaparezcan, afianzando así el monopolio de los medios de comunicación. La última acción para hacer visible la amenaza que padecen las publicaciones independientes, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina organizó un stand y venta de publicaciones y productos de la economía social. La calle es nuestro mercado, decía este eslogan, y salieron a la calle para mostrar la variedad de voces que integran las publicaciones independientes en nuestro país. Una de estas editoras, editores, periodistas de revistas culturales independientes autogestivas de todo el país, nos convocamos bajo la consigna Periodismo autogestivo, diversidad, potencia, somos marea, somos presente, creando futuro. Escuchamos la experiencia del periódico Andén, nacido hace 10 años en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Gustavo Zanella, soy editor de Periódico Andén, una publicación que nació en 2009 en la ciudad de Chascomús, en el Gran Buenos Aires. Luego de 10 años de existencia ya no podemos decir que somos de un solo lugar porque hoy por hoy quienes realizamos este proyecto vivimos y estamos desperdigados por varios lugares del mundo. Japón, España, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy. Lo que nosotros intentamos hacer con Andén es periodismo y reflexión colaborativa, tocando entre todos temas que ningún medio comercial toca e invitando y promoviendo la participación de los y las lectoras como columnistas. Sea cual fuera el lugar político e ideológico desde donde piensen. Nosotros tenemos nuestras ideas, pero nos gusta debatir. Desde enero de 2019 tuvimos que dejar de imprimir porque los altos costos de papel e imprenta nos lo hacen imposible. Estamos, como muchas otras publicaciones, tratando de encontrarle la vuelta porque nuestra identidad es el papel. Pensamos nuestro proyecto para ese formato y no otro. Pero no desde el lugar de la nostalgia, sino desde la militancia. Porque si hay papel para los ricos y no para los pobres, ¿qué puede pasar con las vacunas, con la leche, con el pan? No desdeñamos el ciberespacio y las redes. Pero queremos equidad, tener la oportunidad de difundir nuestras ideas y contenidos como lo hacen los medios concentrados y comerciales. Porque muchos o pocos, nuestros lectores y lectoras no se sienten representados por ello. Trataremos, en la medida de nuestras posibilidades, de seguir adelante como lo hicimos todos estos años. Y deseamos que otras publicaciones del país, en la misma situación, también lo puedan hacer. Pero no para justificar la tala indiscriminada de bosques, sino para que la esfera de lo público no pierda más voces ni más representatividades. Informes especial Publicaciones Culturales Independientes. Luego de las PASO, las imprentas dejaron de dar presupuestos porque el precio del dólar cambia en menos de 24 horas. Lo mismo ocurre con el costo del papel. Es difícil sostener un medio independiente cuando la economía de un país está atada al valor del dólar. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina viene denunciando esta crisis que padece el sector. Y gracias a hacer visible esta amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo, es que aún se puede contar con una paupérrima pauta pública. Conocemos la experiencia de la revista Warning, creada hace 12 años en el oeste del Gran Buenos Aires. Mi nombre es Laura Llanela, soy integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la revista Warning desde hace 12 años. Como decimos en el colectivo, la revista se tomó un tiempo de descanso. Es una revista dedicada a la cultura, pero también hablamos de política y de cuestiones que tienen que ver con la comunidad, con lo social, muy enfocada en lo local, en el territorio. Apuntamos al trabajo también de poder contar las historias de lo que pasa en un lugar tan particular como es el conurbano, y también con una presencia muy fuerte y muy importante de organizaciones, de colectivos autogestionados que gestionan cultura. Sufrimos la crisis del aumento del papel. Nosotros siempre eso lo venimos sufriendo desde hace muchos años, y además por estar en condiciones claramente de desventaja frente a las grandes editoriales. Nosotros tenemos un formato mensual de la tapa y la contratapa color, y con una la revista revista internamente era blanco y negro, pero llevaba 12 páginas, la sacamos ininterrumpidamente, y el año pasado decidimos hacer solo 4 números. También obviamente no nos permite poder financiar el costo de la impresión de la revista, el hecho de que no podamos acceder a pauta publicitaria, y eso hizo también que fortalezcamos en parte nuestro sitio web, de noticias, por el que también hemos volcado nuestras energías, que día a día va creciendo, que se nutre con la producción de las noticias que se generan en la radio, pero a su vez cada vez más se están sumando escribientes, y la idea es que pueda ser un portal de noticias y una agencia de noticias del oeste. Así que entre esas disyuntivas, que también nos pone el contexto de esta crisis, pero además nos la pone el sistema de medios de comunicación de nuestro país, altamente concentrado, y también una realidad que es los cambios que estamos viviendo a nivel tecnológico, a nivel de consumo, de manera de cómo los lectores, las lectoras, también van cambiando sus formas de leer, ¿no? Y esta cuestión, este crecimiento de lo digital por sobre el impreso, también nos ha atravesado y también nos pone, bueno, en un cuestionamiento o en una necesidad de redefinir algunas veces, hasta dónde seguimos con lo impreso, hasta dónde con lo digital. La realidad es que extrañamos mucho hacer la revista Warning, por eso decimos que en este momento está descansando, en un descanso muy largo, pero el proyecto sigue vivo, todos y todas convencidas que la manera de poder fortalecer nuestro proyecto en este caso es articulándonos con muchísimos compañeros y compañeras más que generan proyectos diversos y parecidos también a lo que es la Warning, en el sentido que somos autogestivos, somos comunitarios y queremos una comunicación como derecho. Informe especial Publicaciones Culturales Independientes. Compartimos la experiencia de la revista Al Margen de Bariloche, que viene resistiendo en su publicación desde hace 15 años. La revista Al Margen sale hace 15 años en papel, en forma interrumpida, en forma bimensual, esto es cada 2 meses. Lo hemos logrado sostener con el tiempo, aunque sin duda este fue el año más difícil de todos, por varias cuestiones, desde el valor de la imprenta hasta la falta de papel periódico, que es lo que nosotros imprimimos interiores, la dificultad de conseguir pautas comerciales y sostener el precio de tapa popular para que sea accesible para la venta, además de que nosotros somos una revista de calle y más de la mitad del precio de tapa va para la persona que lo vende. También fue un año dificilísimo por falta de lugar donde presentar proyectos, donde concursar, donde aplicar, donde generar acuerdos o políticas públicas para el sector, en los cuales los Fomeca tardaron una eternidad en pagarse. Fue un año difícil a la hora de conseguir pautas oficiales, sobre todo los que no cargamos con pautas partidarias. Esto va bien de la economía, nos hace de que de repente el precio de tapa nos quede totalmente desactualizado en una semana en donde el dólar sube y acto siguiente suben todos los insumos de imprenta. También hemos aprendido a valorar el estar en forma interrumpida a lo largo de todos estos años y convertirnos en una referencia, no solo por los logros que hemos tenido, sino lamentablemente porque las revistas en papel están en franca extinción. Según el último censo de Arecia, 9 revistas censadas en la Patagonia, hoy quedamos solamente nosotros, y no es una buena noticia, la verdad. Y las formas de autogestión que hemos generado en todo este tiempo son de las más variadas: la realización de fiestas, hacer almanaques, hacer convenios con gremios, determinadas suscripciones, a la hora de hacer algún suplemento específico financiado por algún organismo. La verdad que si algo aprendimos es a pensar un poco cómo encarar la cosa y cómo hacerla sustentable, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde brillan por la ausencia las políticas públicas para el sector. Informe especial Publicaciones Culturales Independientes. Voces al margen. Los espíritus y el tema es mares. Quiero decirles que estoy caliente. No se acerquen, está muy caliente. Estoy caliente. No te acerques demasiado, aguarda que se enfríe más. Estoy caliente. Cuidado, amigo. Estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo: 33 de mayo. El resumen semanal de la región patagónica. 33 de mayo, presumado. Continuamos en 33 de mano. Les recordamos, estamos los viernes en vivo hasta las 20 por FM del barrio, la 98.1. En Virgen Misionera queremos agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa. Agradecemos en Bariloche a Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. En El Bolsón agradecemos a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en el Maitén a la FM Petú Moguelein y en Trelew a FM Sudaca. Y aquí en la ciudad de Bariloche se está presentando en diferentes espacios una película que se llama Amanecer en la Tierra, una película del director Ulises de la Orden, que refleja la historia pasado y presente del barrio intercultural de San Martín de los Andes, donde en algún momento nosotros también como colectivo Al Margen hemos concurrido en alguno de los encuentros de la red de medios comunitarios Farco. Te decíamos que aquí en la ciudad de Bariloche se estuvo pasando este documental en la Escuela de Arte de la Llave, viernes 23 en la Biblioteca Popular Carilafken de Villa Los Coihues, y después el viaje de esta película, de este documental también, y de los compañeros que explican la historia pasado y presente del barrio intercultural,

una integrante de este colectivo, que nos cuenta un poquito más en profundidad qué es MUMA. Voces al margen. MUMA es de alguna manera como un desprendimiento de un proyecto mucho más grande y a nivel nacional, que es MUA, Mujeres Audiovisuales. Todo empezó en realidad en Buenos Aires en el 2015-2016, donde a partir de justamente de darnos cuenta de que por más de que ya muchas sabíamos que una cosa es la fantasía de hacer cine y otra cosa es entrar en la industria per se, nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta también a través de nuestras actividades, la diferencia de oportunidades que hay para las mujeres dentro de lo que es la industria. Segregación de lo femenino a roles secundarios y característicos con lo que es aquello que tiene que ver con el cuidado de la imagen. A los varones se les dan lugares más importantes, suelen ser las cabezas de los equipos. Cabeza de equipo es, por ejemplo, el equipo de sonido, o el equipo de foto, o el equipo de dirección. Y las mujeres solemos quedar relegadas a roles que tienen que ver, bueno, como te decía, con la imagen. Maquillaje, vestuario, arte. Bien, sucede en aquello que es representado en las pantallas, que las mujeres siempre cumplen el rol de lo femenino en el sentido de ser un objeto de deseo del otro. Personajes que no pinchan ni cortan, no tienen motivaciones, no tienen sueños, no tienen intereses de hacer cosas, no hablan de otra cosa que no sean hombres. Se podría llegar a decir que hoy en día, a partir de, bueno, de toda la ola del colectivo feminista a nivel mundial, ¿no?, hay como una especie de intento de cambiar esas cosas. Hay un intento, porque en realidad lo que pasa es que los espectadores, el público, los críticos, todo el mundo, empezamos a notar que estas cosas producidas y reproducidas una y otra y otra y otra vez, los cuerpos que vemos son siempre los mismos, siempre son esbeltos, siempre son europeos, digamos, de alguna manera, de cómo se ven, y eso es lo que se representa como lo deseable. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas veces donde simplemente se cambia el género del personaje, pero nunca se piensa en cambiar sus ideales o sus motivaciones. Entonces, a veces, por más de que sean protagonistas mujeres, su objetivo final sigue siendo encontrar ese amor perfecto de las películas de Disney, ¿eh? Porque no termina de haber una crítica seria, de fondo, de cómo es representada esa persona. Dentro de este proyecto, digamos, federal, de hacer una crítica y también organizarnos para hacer estos reclamos y empezar a ocupar los lugares que nos corresponden también, se genera, digamos, toda una red de todas partes del país, y entonces lo que empezamos a generar fue como pequeños núcleos en el interior. Tenemos miles ahora de asociaciones de MUAS o MUMAS, y tiene que ver justamente con eso, con poder organizarnos también a un nivel un poco más local para poder también generar una red más nacional y federal donde sí circulen las cosas, ¿no? Porque también si estamos tratando de descentralizar la mirada de esta mirada masculina, digamos, que clasifica todo y reproduce siempre lo mismo, parte de eso también era en no caer en la cuestión de capital. Voces al margen. Contarles que continúa abierta la convocatoria para presentar cortometrajes. Vamos a escuchar entonces cuál es el objetivo de esta convocatoria y quiénes pueden presentarse. La fecha para recepción de los cortometrajes se extendió hasta el 30 de agosto. Tenemos ya varios, pero está bueno que podamos abrirlo. Justamente creo que una de las cosas que es importante para entender a MUMA en general, o al movimiento feminista detrás de este intento de cambiar un poco la industria cinematográfica, no vamos a exigir que si no sos mujer no lo podés presentar. Pretendemos sobre todo que sean producciones dirigidas o escritas o codirigidas por mujeres, pero de todas maneras no es únicamente para mujeres. Esto también está dentro de un plan que es de MUMA, de corrernos únicamente de lo que es mujer, ¿sí? No es solamente mujer, también es para géneros no binarios y para gente que no estaría dentro de lo que es blanco-negro, ¿no? Todas las disidencias están bienvenidas dentro de lo que nosotros consideramos el feminismo. Es también ampliada, digamos, hacia los géneros disidentes. Y, por otro lado, si vos, por más de que seas hombre, heterosexual, cis, todo lo que quieras, pero tenés una mirada que reconoce que esto es una problemática y vos estás dispuesto a representar a tus personajes femeninos desde un lugar donde no sea estereotípico, donde vos no vayas a seguir reproduciendo la misma mentira, básicamente? Por supuesto, también están bienvenidos. Se manda al mail de Muma, que es muma.bariloche@gmail.com. Esta va a ser para la muestra anual de cortometrajes que vamos a estar haciendo dentro del FAB y también dentro de lo que vamos a hacer este año, que vamos a celebrar el segundo EMAP. El EMAP es el Encuentro de Mujeres y Medios Audiovisuales Patagónicos. Con el FAB del 2017 tuvimos un gran éxito, nos dimos cuenta de que esto que habíamos visto de MOA hacia el resto de las MUMAs, también pasaba inclusive acá en la Patagonia. Entonces teníamos un montón de pequeños núcleos de mujeres que hacían y que ya tenían esta mirada y esta crítica puesta, pero que no terminaban de estar como bien vinculadas. Conocer también lo que hacen nuestras compañeras, que tal vez no viven más de 400 kilómetros de distancia, pero no nos enteramos, porque la industria de alguna manera sigue fomentando que veamos lo mismo. Para que vos eventualmente puedas llegar a una producción que tenga una mirada distinta, tenés que ir a lugares específicos, festivales, cuestiones que muevan la cultura desde otro lado, digamos, y no tanto del viste. En este FAB que vamos a celebrar, vamos a hacer este segundo EMAP y vamos a también volver a darle importancia a la plataforma MOA, que es una red social que es colaborativa y es federal, que nace desde MOA, donde cada mujer puede subir su perfil, sus trabajos, su portfolio, su reel, lo que sea que tenga de material, y entrar en esta plataforma donde se genera una especie de fomento y de comunicación entre todas las productoras y trabajadoras del cine, y estamos como tratando de fomentar también que sigamos subiendo perfiles a la red MOAP. No podemos quedarnos sentadas esperando que nos inviten a ser directoras. Tenemos que tomar la posta, porque no van a dejarnos ese lugar. Entonces, justamente se trata de esto, de organizarnos para poder nosotras empezar a ocupar esos espacios. Voces al margen. Thank you.

Si venís escuchando los diferentes 33 de mano, hace varios programas encaramos ya la cobertura de lo que va a ser esta quinta marcha contra el gatillo fácil, contando con el testimonio de algunos de los familiares de asesinados por las fuerzas de seguridad. Ha llegado la fecha, la marcha, la quinta marcha nacional va a ser este 27 de agosto en el caso de Bariloche. Después te vamos a estar contando lo que va a ocurrir, pero nos vamos a ir ahora vía telefónica a Buenos Aires. Estamos en comunicación con Alfredo Grande. Él es médico psiquiatra, escritor, se define también como cooperativista y va a estar presentando aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, el mismo 27 a las 7 de la tarde, su libro La cultura represora y la revolución. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes y un verdadero placer poder hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bueno, Alfredo, momento particular para un título tan sugestivo para un libro y dentro del marco en el que se va a estar presentando también. Sí, sí, exactamente, porque creo que la marcha nacional es un hecho revolucionario, en tanto interpela a la cultura represora en algo que vos dijiste claramente, que es el asesinato. Yo últimamente me refiero más a las masacres que al asesinato, ¿no? La masacre tiene que ver con la planificación, con el matar por matar, digamos. Por eso no, cuando se habla de que no hay crimen perfecto, porque el crimen tenía una motivación, es decir, se mataba por algo, había un motivo. Acá se asesina por asesinar, el mismo asesinato ya es un acto político, ¿no? Y entonces esta reiteración de asesinatos en distintos lugares, acá en la ciudad de Buenos Aires, situaciones así que ningún escritor de ciencia ficción les hubiera escrito, ¿no? Que una persona es asesinada en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Los patobicas de Coto, ¿viste? Que los patobicas matan chicos en los recitales, bueno, hace décadas, pero que una persona por no pagar un frasco de aceite, queso y un chocolate sea asesinada, realmente es un aporte novedoso. Entonces esta marcha sí es muy importante, y yo la pienso, así lo escribí en la contratapa de La Retaguardia, una revista en la cual escribo siempre, que bueno, además tengo un programa de radio ahí en La Retaguardia, Sueños Posibles, sobre el tema de que la marcha nacional contra el gatillo fácil es nada más y nada menos que una marcha contra el Estado represor, porque cuando dice el responsable es el Estado, bueno, entonces hay que decir del Estado represor. El detalle es que es un Estado represor dentro de un orden democrático, con lo cual también es como el asesinato en Coto, ¿viste? Es una novedad. Generalmente el Estado represor era dictadura y se lo llamaba terrorismo de Estado. Hace mucho tiempo ya, aún durante el kirchnerismo, yo empecé a hablar del Estado represor, para oponerlo a esa ficción del Estado de bienestar, ¿no? Bueno, el asesinato de pibes, de pibas, destrozar familias así, asesinando por la espalda, es un nivel de cobardía importante, porque hay que señalarlo también, todos estos asesinos, ¿no? Incluyendo los de Maldonado, los de Santiago, son profundamente cobardes, porque no es un combate frente a frente, no es un guerrero contra otro guerrero, no es un policía contra un combatiente. Están asesinando por la espalda a población civil. O sea que, además de todo lo que se puede decir, realmente, además son cobardes, ¿no? En mi último trabajo en Pelota Trapo se llama Las PASO de los cobardes, ¿no? Porque hay una cobardía profundamente arraigada, ¿no? Cuando aparecen las tortugas ninjas, todas pertrechadas y demás, sí. De pronto ves a una señora que tiene un bastón, que no les hace frente, digamos, pero está sufriendo las consecuencias de esa represión, ¿no? No es lo mismo que la intifada, no es lo mismo que los chalecos amarillos. Acá realmente la población civil está con alto grado de indefensión. Bueno, se aprovechan de eso y por lo tanto de la población más vulnerable, que ya es vulnerable de por sí, pero mucho más vulnerable cuando son asesinados así, simplemente para demostrar que tienen capacidad de asesinar. No hay otra motivación que esa, ¿no? Por supuesto, cuentan con el indulto a perpetuidad de la ministra de Seguridad, lo cual torna todo mucho más insoportable. Alfredo, y teniendo en cuenta, bueno, a medida que vamos escuchando recordábamos aquella foto en un verdurazo donde una señora mayor era ahí fotografiada delante de esto, ¿no? De un grupo de élite de la policía por el hecho de ir a buscar un morrón, se convertía en enemigo público. Y esta noticia devastadora de esta semana, ¿no? De una persona, y los justificativos, ¿no? Este justificativo de decir una persona que no estaba en su sano juicio, que había robado un pedazo de queso, y dejando de lado el asesinato de una persona por personal de seguridad. Ahora, hagamos una hipótesis de que este gobierno, luego de las PASO, cambia en octubre, se van los referentes, se van los que, por lo menos los mascarones de la justificación de los asesinatos y la represión. Teniendo en cuenta su experiencia a lo largo de los años, ya sea en el oficio de periodista, de escritor, en su historia o como psiquiatra, ¿cómo se hace para volver a cambiar la cabeza de los que en este momento están con un arma en la mano, habilitados para hacer cualquier cosa? Bueno, es una excelente pregunta. Algunos creen que se puede, de hecho se da derechos humanos en las academias de policía, ¿no es cierto? Aznalian hizo una reforma policial importante en la provincia de Buenos Aires, dicen que va a ser juez de la Corte Suprema, pero la pregunta que vos me haces yo te la contestaría que se necesitarían décadas, porque además la policía, ¿de dónde viene la policía? ¿Te acuerdas de la famosa poesía de no sé por qué piensas tú, soldado, que te digo yo, ¿no? Sí. Y realmente, si bien la poesía es muy linda, en realidad no son la misma cosa tú y yo. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Bueno, retomamos por suerte la comunicación con Alfredo Grande. Te decíamos que va a estar presentando su libro La Cultura Represora y la Revolución en sala de prensa del municipio de Bariloche el 27 a las 7 de la tarde en el marco de la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. Alfredo, retomamos la charla, entonces la verdad, un gusto, pero bueno, cerrábamos esto, decíamos de cómo se hace para volver a su cauce normal a las fuerzas represoras más allá del cambio de mascarones. Bueno, es que el cauce normal nunca fue normal tampoco, ¿no? Es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires es un ejército de ocupación, es un Estado dentro del Estado. Yo no creo que se pueda volver al famoso vigilante barriga picante cuando yo era un niño, ¿no? Es decir, además el poder político lo sigue usando y lo va a seguir usando. Lo usó el kirchnerismo, donde hubo desaparecidos, donde hubo asesinatos, y ni que hablar de las épocas de la dictadura, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que no lo van a resolver en 4 años, creo que en 8 tampoco. Además, la policía es lo único que siempre continúa, ¿no? Como por ahí algunos mascarones caen, otros se suben. Además está todo el negocio de narcotráfico, la prostitución, las armas. O sea, es una empresa muy redituable. Yo no creo que se la pueda desarmar, a menos que hubiera un policía leal al gobierno, que me parece que no lo conozco, y si me lo conocen me lo presenta. Además está muy empresarizado todo, está todo muy tarifado, digamos, ¿no? Los trapitos mismos, no es que el trapito es un trapito, es el último orejón del tarro, de un tarro que es muy rentable, ¿viste? Con el tema de las barras bravas, todo eso, hay intereses económicos muy fuertes. Yo estoy con un abogado amigo que relaciona todo el coto, me dijo que se llama hurto famélico, es decir, que ni siquiera es punible. Ahora vos fíjate, de algo que no es punible se pasa a asesinarlo. Lo único que te podría señalar es que no es personal de seguridad de coto, son dos asesinos. Claro. Dos asesinos puestos ahí para, bueno, amedrentar o lo que fuera, pero es un supermercado. Ya los boliches estamos acostumbrados a que pase esto. Bueno, ahora por eso tenemos que acostumbrar, ¿viste? Además, si Coto mató a uno, por ahí Carrefour mata a dos y Jumbo matará a cinco, ¿viste? Porque van a entrar en eso. Yo realmente creo que esto, para mí, es una catástrofe. La catástrofe no tiene retorno a lo normal. Hay que crear algo nuevo, un orden político, jurídico, constitucional diferente, y eso es tarea de muchas generaciones. Esta marcha es una forma de interpelar al Estado represor, paso necesario, pero por supuesto después hay que seguir adelante y veremos qué pasa, ¿no? Alfredo, ¿y cómo está planeando esta presentación del libro en la sala del Centro Cívico? ¿Cuál es la idea? ¿Un conversatorio o...? Sí, está muy... A mí me gusta la idea del conversatorio. Yo he sido docente más de 38 años en la Universidad de Buenos Aires y todas mis clases son conversatorios, digamos. Lo que pasa es que a la gente cada vez le cuesta más conversar. A la gente, en realidad, cuando conversan es para pelearse, ¿viste? Los que están de acuerdo en general no hablan. Y los que intervienen son para pelearse o reprocharte algo, ¿no? Eso lamentablemente también pasa en la militancia, ¿no? Hay poca capacidad de escucha, una crítica vivida como un reproche, enseguida tratan de ver de qué lado hablar, ¿viste? Si sos más K, menos K, si sos más trosco, menos trosco. O sea, hay toda una especie de, ¿sabes?, canibalismo dentro del campo popular, que también es efecto de estos años de locura, ¿no? Y viene de lejos, ¿no? Es decir, muchos de mis escritos, viste, como vos sos gorila, bueno, así no se puede decir. Sí, si así empezamos, terminamos mal. O sea, ni siquiera me discuten el contenido, sino mi supuesta afiliación. Y eso también es un efecto de, digamos, de la fuerza de seguridad que cada uno tiene en su propia cabeza, ¿no? Porque lo más difícil de erradicar es, como decía Lenin, es el policía que tenemos adentro, ¿no? Alfredo, y algo que venimos también siguiendo, lo tratamos en algún otro momento de este programa, en la pregunta, por lo menos a otro de los entrevistados, ¿qué reflexión le merece este servicio cívico voluntario y esta idea de la implantación nuevamente de valores en los cuarteles en lugar de la escuela? Bueno, por eso es que va lo mismo. Esa es la muestra del Estado terrorista. En 1982 yo trabajé con Eduardo Pimentel en la abolición del servicio militar obligatorio. Fue el único que se opuso a que su hijo Ignacio fuera a la revisación médica. Durante casi 100 años el servicio militar, que fue un invento del coronel Capdevila, diputado, y fue legal, los chicos sufrían mucho, algunos morían asesinados, y bueno, recién Menem, justamente Menem, suspendió los efectos de la ley, no la derogó, con el asesinato del soldado Carrasco. Pero Carrasco fue el último de una larga serie. Ahora vos fíjate que el servicio militar permitió que conscriptos fueran a la guerra de las Malvinas, que es algo parecido como una guerra famélica también, ¿no? Porque sin ningún entrenamiento, sin armamento, tenían que oponerse a un ejército profesional que además trajo mercenarios como los Gurkha. Bueno, eso es masacre, eso también es gatillo fácil. Digamos, de todo eso, el Estado represor va a utilizar todo, lo que sea, ¿no? Incluso la ley de educación sexual, que tiene más de 10 años y no se aplica, se enseña poco, se enseña mal y se aprende peor, ¿no? Alfredo, le queremos agradecer por esta participación y nos queda por ahí como cierre esto que nos queda picando, leyendo ahí en la presentación que hace Convocatoria Segunda Independencia Patagonia, invitando a la charla del 27 a las 7 de la tarde en la sala de prensa del municipio de aquí de Bariloche. Cierra diciendo la presentación una frase que es la declaración de guerra contra todas las formas de cultura represora es necesaria. Este es un entrecomillado que me imagino debe ser suyo, pero ¿cómo hacemos entonces para que planteemos una declaración de guerra cuando sabemos que las balas vienen siempre para el mismo lado? Bueno, yo tengo un trabajo publicado, el libro se llama Las Armas del Pueblo, creo que cuando se habla de guerra, yo hablo de guerra para no hablar de batalla cultural, porque la batalla cultural queda claro que la hemos perdido, ¿no? Pero hay una guerra cultural que no necesita de balas, ni de rifles, ni de cañones, ¿no? Hay, por ejemplo, la marcha es declarar la guerra a la cultura represora. La marcha nacional contra el gatillo fácil es un acto de combate. Lo que pasa es que para la derecha, y mucho más para el fascismo, la guerra, el combate siempre es con armas, siempre es con balas, bombas, napalm, taser. Para nosotros no. Cuando hablamos de batalla cultural o de guerra cultural, hablamos de otras armas. Por ejemplo, esta conversación es un arma. Está bien que se cortó, bueno, qué sé yo, pero repusimos el arma. O sea, hay que pensar las armas distinto de cómo lo piensa la derecha. En 33 de mano estuvimos hablando con Alfredo Grande, te recordamos porque la verdad es un verdadero placer intelectual poder escucharlo y participar de este conversatorio que se va a dar el 27 a las 7 de la tarde en la sala de prensa del municipio de Bariloche. Va a estar presentando su libro La cultura represora y la revolución en el marco de la marcha contra el gatillo fácil. Muchísimas gracias, Alfredo, y nos vemos el 27. El martes nos veremos. Fuerte abrazo y gracias por tu llamado. 33 de mayo. Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo de mundo. 33 de mano. El sonido del colectivo El Marco. Y ya nos estamos despidiendo de este 33 de mano número 170. Recordarte entonces que este día 27 se va a estar desarrollando en todo el país la marcha nacional contra el gatillo fácil. La idea también era hablar hoy con alguna de las referentes que está en la organización, pero se nos ha quedado corto el recorrido del 33 de mano, así que por lo menos te queremos contar para que participes. Y recordemos que una de las cosas que más molestan históricamente al poder es el pueblo en la calle, así que el 27 va a haber actividades aquí en Bariloche. Y como decía Fabián, si bien no alcanzamos a entrevistar, sabemos que hay familiares aquí en la localidad, y bueno, y a las personas que están en la organización. De todas maneras nos vamos a despedir con el audio de una de las familiares, pero recordarles que con el lema "En Argentina existe la pena de muerte y se llama gatillo fácil", se convoca a esta marcha nacional contra el gatillo fácil aquí en Bariloche a las 16:30 horas. La concentración es en Onelli y Moreno y luego se marcha hacia la Plaza de los Pañuelos en el Centro Cívico de Bariloche. A las 19 horas está la presentación del doctor Alfredo Grande, con quien hablábamos recién, de su libro La cultura represora y la revolución, en la sala de prensa. Esta marcha, como todos los años, está convocada por familiares de las víctimas de gatillo fácil en Bariloche y las organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales de nuestra localidad. Nos despedimos, ¿no es cierto, señora Ita, operadora? Hasta la próxima semana. ¿Algo más? No, y algo para situarnos también en los por qué. En algún momento hemos escuchado el testimonio de alguna de las que organizan esta marcha, y decir que esta marcha es organizada por los familiares, claro, ¿no? Que es algo importante también, porque uno por ahí dice, bueno, ve el lugar, que por ahí está parateada. No, esto explícitamente los familiares son los que llevan adelante la organización de esto que va a ocurrir el 27 en todo el país. Bueno, gracias Julia, gracias al resto del colectivo Al Margen, y nos escucharemos nuevamente la próxima semana. Mi militancia en su momento era por justicia, por el asesinato de mi hijo Pablo. Empezó en la organización Correpi, de la cual después me fui, y después mi militancia en la marcha nacional surgió por eso mismo, por la marcha nacional, una marcha que surgió por familiares de Córdoba, conjuntamente con Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, un pibe asesinado por la policía cordobesa. La mamá de Ismael vive acá en Buenos Aires, una compañera nuestra. Y bueno, y ahí se hizo la primera marcha que fue nacional. O sea, nacional, porque se marchó en tres provincias, digamos, no se marchó solamente en Córdoba, sino se marchó en Buenos Aires y en Mar del Plata también. Al otro año nos encontramos un montón de compañeras en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Mar del Plata, donde sí nos conocíamos por Facebook, pero no nos conocíamos personalmente. Ese año en el Encuentro Nacional de Mujeres fueron más de 100 casos los de gatillo fácil y desapariciones forzadas que hubo en ese encuentro, que era un taller de, en ese momento era de gatillo fácil, de impunidad y de lo que era represión estatal. Y bueno, y ahí con una de las compañeras de Mar del Plata dijimos por qué no le dábamos continuidad a lo que había sido esa marcha. Así que después del encuentro de mujeres, seguimos hablando y dijimos vamos a hacer... La marcha fue el 27 de agosto y nosotros tuvimos el encuentro de mujeres en octubre. Así que ya dijimos, bueno, hagámosla siempre, ya desde ahí empezamos a tener otras ideas y bueno, y cada año que fue pasando, la marcha se fue consolidando, cada vez se marcha en más provincias, lamentablemente no, porque el gatillo fácil ocurre a lo largo y a lo ancho del país, como lo digo siempre, y no le escapa a nadie que la represión es a nivel nacional e internacional. No queremos preguntar cómo es el testimonio o las diferentes situaciones que vos vas recogiendo a lo largo del país, pero sí por ahí si nos podés contar un poco de estas actividades que van realizando como para que tomen conciencia y se incorporen a la marcha diferentes casos de familiares. La verdad que esta iniciativa de los viajes surgió del poder que los familiares se animen. Muchos familiares están en esto, sabemos que es muy difícil, que es un proceso, pero hoy por hoy, obviamente que este es un gobierno represor y que vino y que profundizó, ¿no?, las políticas represivas, pero todos los gobiernos, como decimos nosotros, torturan, matan y desaparecen, y no solamente el gobierno nacional, sino los provinciales y los municipales. Y bueno, y hablando específicamente de esta quinta marcha, si tenés ya una lista o más o menos nos podés decir en qué lugares se va a realizar antes de pasar a hablar a las actividades de acá de Bariloche. Bueno, la marcha, como hace ya esta va a ser la quinta, 4 años, es el 27 de agosto. Nosotros acá marchamos a las 15 horas. Se hace muy extensiva lo que es la marcha y después la llegada a Plaza de Mayo, porque una de las cosas principales que tiene la marcha nacional es que son familiares solamente. El documento lo hacemos nosotros y la organización de la marcha es de los familiares, las organizaciones que ya hace... con este quinto año que nos vienen acompañando, y qué es lo que tratamos de llevar afuera, ¿no?, a los familiares. Que la marcha la arman y la manejan los familiares, que las organizaciones acompañan. Los únicos oradores que hay en la marcha son los familiares. Perfecto. Y el documento lo hacen los familiares. Es algo que es primordial para nosotros. Voces al margen.